9:51 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en el capítulo número 6 que nos habla sobre las lecciones del amor. Y vamos a hablar del apartado número 5, las lecciones del Espíritu Santo. Hoy al abrir el libro me mandó al inciso B, que este es el que vamos a hablar ahorita, pero les estoy diciendo cuál es el título del apartado, las lecciones del Espíritu Santo. En este apartado hay el inciso A, que dice: para poder tener, da todo a todos. El inciso B, que fue donde abrí el libro: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y también tiene el inciso C, que dice: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Entonces tiene tres incisos, pero nada más vamos a hablar del inciso B, ¿ok? Del libro de Un Curso de Milagros. Con eso damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, las lecciones del Espíritu Santo en el inciso B decía, bueno, dice: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Recuerden que en este apartado de las lecciones del Espíritu Santo, pues nos habla nuevamente de enseñarnos, ¿no? Como cualquier buen maestro nos dice que el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Y pues para que podamos ser igual que él están estos incisos. Y uno de ellos nos dice que para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo. De modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas. Pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Y bueno, al leerles este primer párrafo, que está un poquito extenso, el mensaje se resume en una frase, ¿no? Que nosotros aprendemos ciertas cosas, pero a veces la aprendemos mal. Y entonces aprendemos lecciones extrañas y no reconocemos que estas lecciones pues no son reales, ¿no? No son lo que realmente queremos aprender. Porque si seguimos creyendo en el ataque y seguimos creyendo en el rechazo, pues lo vamos a seguir aprendiendo y lo vamos a seguir enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a enseñar algo que no sabemos. Por ejemplo, cuando tú estás estudiando una materia o un nuevo idioma o lo que sea que estés aprendiendo en tu trabajo, ¿no? Alguna nueva actividad o algún nuevo ejercicio que estás haciendo o un hobby que ahora quieres pintar, que ahora quieres dibujar, no sé. Para ello, o sea, tienes que aprender, tienes que practicar. Probablemente alguien te enseñe, probablemente tú solo te enseñes a través de videos o a través de libros, no sé. Y entonces empiezas a enseñarte, ¿no? De alguna u otra forma. Una vez que tú ya aprendes, una vez que ya te sabes los pasos, una vez que ya lo dominas, una vez que ya lo pones en práctica y se te hace fácil, si alguien viene y te pregunta, tú le puedes decir, tú le puedes enseñar. ¿Por qué? Porque ya lo aprendiste antes, ¿ok? Entonces, nosotros enseñamos lo que hemos aprendido y cómo lo aprendimos, ¿no? Eso no quiere decir que lo que aprendimos sea lo correcto. ¿Por qué? Porque habrá muchas maneras en que, por ejemplo, las personas lavamos los platos. Habrá muchas maneras en cómo las personas barremos una casa, el piso de una casa, o limpiamos la casa, ¿verdad? O el baño. Y todas, al final de cuentas, pues dicen, es que quiero limpiar mi casa, o es que quiero limpio mi baño, o es que quiero limpio mis trastes, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, es lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, pero con diferentes acciones. Probablemente uno limpie su casa y ande bien feliz con música, u otro anda bailando mientras anda limpiando, u otro anda bien triste limpiando, u otro anda bien enojado limpiando, ¿no? Entonces, si se fijan, hay muchos matices, y lo mismo pasa en nuestra vida diaria. Nosotros estamos aprendiendo y estamos proyectándonos, y estamos, al mismo tiempo que estamos proyectándonos, estamos enseñando. Y podemos estar enseñando ideas descabelladas que vienen de la disociación y que vienen desde la proyección. Y todo esto viene desde el ego. Entonces, yo no le puedo decir a alguien que se mantenga en paz en su vida si yo no estoy en paz. ¿Por qué me quedo en silencio? Porque soy clara en el mensaje, ¿no? Conmigo. No puedo enseñar en paz si yo misma yo no estoy en paz. Entonces, para tener paz, tenemos que enseñar en la paz para así aprender realmente lo que es. No tratar de proyectarnos, no tratar de disociarnos, no tratar de decir, la paz la vas a conseguir cuando ya cumplas todas tus metas y todos tus objetivos, porque no es cierto. Estás enfocando la paz en un futuro que nunca va a llegar. Entonces, para ello, tenemos que deshacer todos esos pensamientos que nos hacen pensar que nosotros sí sabemos lo que es la paz cuando realmente ni siquiera la sentimos. No es lo mismo que veamos en un diccionario, que veamos en internet, a ver qué significa la paz. Estar tranquilo con tu vida. Yo sé lo que es la paz. Es estar tranquilo con tu vida, ¿no? O ves otra definición. Pero, a ver, ¿realmente vives en paz? No. Entonces, ¿cómo puedo enseñar lo que es la paz si no lo estoy experimentando? El ego, mientras nosotros lo tengamos de nuestro aliado, va a operar a la inversa, ¿no? A la inversa del Espíritu Santo. Va a operar a la inversa del amor, que es el odio, a la inversa de la luz, que es la oscuridad, al inverso de la alegría, que es el odio. O sea, va a ir a la inversa. Y si en mi día a día, la mayoría de mis días, me la llevo enojada, me la llevo preocupada, me la llevo triste, entonces, ¿en qué momento voy a experimentar la paz? ¿En qué momento me estoy enseñando a mí que puedo disfrutar de la paz? ¿Por qué? Porque me pertenece. ¿En qué momento? Si me la llevo quejando, si me la llevo gritando, si me la llevo imaginando muchas cosas que no están sucediendo. Hay que ser coherentes con lo que tenemos en nuestra mente. Si queremos ser más conscientes, entonces tenemos que ir desechando todo aquello que no nos ayuda y que no nos sirve. ¿Qué es lo que no nos ayuda? El coraje, la desesperación, el miedo, el juicio. Todo eso nos retrocede. vamos en un retroceso y no nos damos cuenta que no, que nosotros queremos ir hacia adelante, pero vamos a, hacia atrás. Nos dice el libro, que entre la cordura y la demencia, o entre la cordura y la locura, no puede haber conflicto, dice. Solo una de ellas es verdad, y por lo tanto, solo una de ellas es real. ¿Cuál es real? ¿La cordura o la demencia? El ego va a tratar de persuadirnos a cada instante. ¿Por qué? Porque estamos ahí, híjole, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es real? ¿La cordura o la demencia? Pero independientemente de que yo decidiera, por ejemplo, la demencia es la verdad. Aunque yo decidiera eso, eso no es real. ¿Por qué? Porque mi decisión no puede alterar en absoluto lo que es verdad, lo que es real. Entonces, a medida que empezamos a comprender esos mensajes que nos manda el Espíritu Santo a través de esa vocecita, que todos lo hemos escuchado, por más que digamos, no, yo nunca he escuchado, siempre hay una vocecita, no te va a decir ahí, aquí estoy, no te va a decir así, ¿no? Pero te lo va a demostrar a través de cosas que tú sabes que vienen de algo más profundo, ¿no? Que esta vida, que esto que nosotros estamos contemplando. A veces lo puedes contemplar a través del canto de un pájaro, de una ave, a través de una paloma. O sea, cada quien tiene una forma de interpretar esos mensajes divinos. En mi caso, se me ha demostrado, es gacho, ¿no? Decirlo ahorita, ¿no? Pero que después me doy cuenta que sí, sí son esos mensajes divinos. ¿Por qué? Porque ya después, sí. Cuando te dice, viene una paloma y se te para casi enfrente de ti. Y estás tan angustiado, tan preocupado, sumido en la tristeza o en el dolor o en el sufrimiento. Y llega esa paloma y dices tú, es que, ¿qué me está diciendo? Tranquilo, está todo solucionado, no temas, ¿no? Y en el momento no lo vemos, en el momento tal vez estamos llorando, tal vez estamos con mucho dolor físico, tal vez estamos con mucha angustia, tal vez estamos con mucha preocupación, pero ya en otro instante, en otro mañana, en otros días o en otros meses, te das cuenta que todo eso ya quedó en el pasado. Y en el momento en que sucedió, en el que tal vez vino Dios y te dijo, a través de esta paloma, mira, vengo a decirte que no te preocupes. Y tal vez en ese momento no lo escuchamos. No te estoy diciendo que ahorita va a venir, se va a bajar una paloma y se va a posar contigo. No, porque cada persona tiene el medio para poder escuchar a su voz interior, a su ser, a su espíritu, a Dios o a la vida o a la energía divina. Y todos sabemos, nada más que nos hacemos que no sabemos. No se nos está pidiendo que tomemos decisiones locas, aunque a veces así lo estamos pensando. Porque ¿qué? ¿Me estás diciendo que no planee, que no me preocupe, que no haga esto, que no actúe? Tal vez para nosotros esas ideas son descabelladas. Pero si son descabelladas, es porque seguimos al lado del ego. Entonces, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Entonces, hay que enseñar la paz, ¿cómo? A través del amor, ¿cómo? A través de estar presentes. Yo no voy a estar en paz si mi mente está en otro lado, mis pensamientos están en otro lado. Es ilógico. No podemos estar realmente en paz. Por más de que digas, estoy recordando cuando tenía 5 años, estaba con toda mi familia, he causado mucha alegría. A ver, ¿estás allá? ¿En ese momento o estás aquí? Estoy aquí. Y entonces, aquí no puedes disfrutar de esa alegría, de esa tranquilidad en este momento. No, ahorita veo caos. No, ahorita me duele mucho mi cuerpo. No, ahorita estoy bien preocupada, bien preocupado. ¿Por qué? Porque ¿dónde están tus pensamientos? ¿Dónde los pusiste? ¿Qué es lo que andan pensando? Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. ¿Recuerdan ese dicho? Que la práctica hace el maestro. Y vaya que sí, ¿no? El día de ayer le estaba ayudando a mi sobrina a resolver unas integrales. A mí me encantan las matemáticas, pero cuando te piden eso ya en la noche y pues no has estudiado en no sé cuántos años, entonces así como que ay, ay, ay, las propiedades, las integrales, las reglas, esto y lo otro. Y entonces es volver a estudiar. ¿Para qué? Para poder solucionar los problemas. ¿Para qué? Para poder enseñarle. Es lo mismo aquí. No podemos enseñar algo que nosotros desconocemos. No puedo enseñar las integrales si yo no he aprendido de ellas primero, ¿verdad? Entonces, no puedo enseñar la paz si yo no la tengo y si yo no aprendo. Entonces, para tener paz, hay que enseñar paz para así aprender lo que es. Nos tenemos que dar cuenta de que pues tenemos que seguir este paso. Y para aprender este paso, pues teníamos que aprender el primero, ¿no? Que era para poder tener, da todo a todos. Nos decía acá, en este inciso, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. ¡Wow! Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. ¿Por qué? Porque está tu espíritu. Qué impresionante, ¿no? Hay muchas canciones, hay muchas frases, hay muchas poesías, hay muchas películas que nos hablan de esto, ¿no? Nada de lo que aquí nosotros vivimos, tenemos o somos o creemos, nada de esto va al otro lado. Para los que creemos en la reencarnación o que hay algo más después de esta vida, después de la muerte, que hay algo, pues nos gusta pensar en esto, que el espíritu sí es eterno. O sea, no podemos decir, bueno, no estoy afirmándolo, ¿no? Porque tampoco me he ido al otro lado y he regresado para decirles, pero sí hay mucha gente que lo ha hecho, que ha muerto y que ha regresado y que han platicado, ¿no? No lo sabremos hasta que dejemos este cuerpo y ya nos daremos cuenta si hay o no hay, ¿no? Pero independientemente haya o no haya, nos dice, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Qué bonito. Entonces, para poder tener, da todo a todos. Entonces, ¿por qué tememos a que se nos quiten 5 pesos, 5 dólares, 100 dólares? Cuando todos vamos en este mismo viaje y nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Habrá gente que dice, es que para mí viajar por el mundo es lo mejor y es lo que me llena de vida. ¡Qué bien! Habrá otros que estar meditando, o sea, los llene de vida y satisfacción. Y está bien. O sea, nadie está mal, nadie está en lo incorrecto. Si tú eres feliz, si tú vives en paz, si tú realmente disfrutas de tu vida al 100 y lo dedicas a compartir con los demás, entonces no te preocupes por lo que hagas o dejes de hacer o por lo que piensen los demás. Entonces vámonos a la lección número 257 y nos dice que no me olvide de mi propósito. Esta es la lección que vamos a poner en práctica cada hora, que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi